Estas son historias de dolor y de grandeza, de alegría y de tristeza. Junio, qué frío mes, también lo es para María, la dulce niña. Cuando pequeña todo parecía como un cuento de hadas. Estudiaba en un buen colegio, ¿sí? Todos sus privilegios los tenía. A sus dos padres que la amaban, la protegían y la hacían sentir como la más hermosa. Pero el tiempo pasó y como toda alma buscó el camino más fácil. Y así es como hace de la calle su lecho, noche tras noche poniéndole el pecho. En una esquina del centro de Santiago, subiendo y bajando de elegantes autos, los billetes grandes eran su propio manto y su conciencia que le replicaba. El camino de la ambición no es el mejor, muchacha. Tu vida vale más que una simple cacha. Y si rara vez ocupaste protección, algún día aprenderás la maldita lección. Ya que el destino se encargaría de traer a este mundo un ser que nunca va a crecer. Porque hace un tiempo un doctor le aclaró: un hijo traerás y ya no existe la huida. Tú estás infectada por el virus del SIDA, SIDA, SIDA, SIDA. Historias de un pasado no muy lejano, historias que del armario de mi mente han viajado y se han quedado. Historias de dolor y de grandeza, historias, historias, historias. Historias de un pasado no muy lejano, historias que del armario de mi mente han viajado y se han quedado. Historias de dolor y de grandeza, historias de alegría y de tristeza. Ana era feliz, siempre soñó con casarse, tener dos hijos, ella quería. Con el transcurso de los años conoce a Manuel, con él se casa y viaja de luna de miel. A los 9 meses después nace Javier, la viva imagen de su padre, el más amado por su madre. El pequeño retoño, tan habiloso y tan gracioso, tan indefenso y cariñoso. El tiempo pasó, su padre pierde el trabajo por malas tranzas y qué carajo sucede. Ambición lo llevó por caminos que nunca imaginó. Siempre tenía por qué luchar por obtener el pan de cada día. Al 3-4 siempre se abatía. El hombre ya aburrido de tanta mala racha comienza a hacerse adicto al alcohol. Oh mi Dios, a casa comenzaba a llegar alcoholizado. Su vida descargada en su mujer, rayos porque preguntaba. Y de respuesta recibía siempre una bofetada. Todo esto la cansaba hasta que el día menos pensado, el hombre ebrio toma al niño con la intención de lastimarlo. Y la mujer se le adelantó, 3 puñaladas por la espalda y Manuel murió. Murió, murió, murió, murió. Historias que del armario de mi mente han viajado y se han quedado. Historias de dolor y de grandeza, historias, historias, historias. Historias de un pasado no muy lejano, historias que del armario de mi mente han viajado y se han quedado. Historias de dolor y de grandeza, historias de alegría y de tristeza. Historias de un pasado no muy lejano, historias que del armario de mi mente han viajado y se han quedado. Historias de dolor y de grandeza, historias, historias, historias. Historias de un pasado no muy lejano, historias que del armario de mi mente han viajado y se han quedado. Historias de dolor y de grandeza, historias de alegría y de tristeza.